no tendrán que interrumpir su carrera por falta de recursos. Que la educación no se detenga. Haga su aporte en www.vamospalante.com.co o en wradio.com.co con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Llegó Pasarela al Retiro Shopping Center, un mes cargado de moda y diseño, donde los más reconocidos expertos de la industria nos hablarán sobre tendencias y alta costura. Además, por compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de una tarde de compras por 5 millones de pesos y uno de los 100 bonos de compra del retiro. Ven y vive la mejor experiencia en moda. Conoce términos y condiciones de los premios en www.elretirobogotá.com. En la tarde, mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa, W Radio, siempre cerca, muy cerca de usted. Noticias a contrarreloj. A las 3 de la tarde y 31 minutos con la Unidad Nacional de Protección, que respondió a las críticas por la falta de seguridad del periodista asesinado en Montería, Rafael Moreno. A través de un comunicado, la Unidad Nacional de Protección se pronunció sobre la muerte del periodista Rafael Moreno en Montería, asegurando que el comunicador sí tenía un esquema de seguridad que incluía un botón de pánico, una escolta y un chaleco. Asimismo, indican que el escolta asignado manifestó ante la unidad que el protegido le dijo el sábado 15 de octubre a las 11:20 de la mañana que no requería de su servicio más ese día y que estuviera pendiente hasta nueva orden. Asimismo, indican que la escolta dice que se enteró de la muerte del comunicador al día siguiente mediante una llamada telefónica de otro escolta. De igual forma, también aseguran que debido al riesgo que corría la vida del periodista, había una nueva alerta, pero que nunca fue conocida por las autoridades pertinentes, pero sí hay evidencias del riesgo y por eso también se quedaron esperando entonces el estudio del Comité de Evaluación de riesgo y recomendaciones sobre la seguridad del periodista. Es una noticia contrarreloj, Alejandra Uribe. Periodista que, recordemos, fue asesinado en el departamento de Córdoba. Hay mucha atención porque capturaron a uno de los hombres señalados de planear el atentado en donde murieron 7 policías el pasado mes de septiembre en el departamento del Huila. Hola, buenas tardes. En una operación conjunta entre Ejército y Fuerza Aérea fueron capturados 2 sujetos señalados de ser integrantes del grupo armado organizado residual Frente a Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC. Entre los capturados está alias Trasnocho Sombrerón, presunto coordinador del corredor de movilidad de estas disidencias entre el Tolima y el departamento del Cauca, pero también es acusado alias Sombrerón de la participación y planeamiento del atentado el pasado 2 de septiembre en donde murieron 7 integrantes de la policía en el corregimiento de San Luis en el departamento del Huila. Asimismo, se presume que sería el encargado de conducir a los integrantes de las disidencias de las FARC que perpetraron este crimen hasta el lugar de los hechos. Aparte de esta captura, también se reporta la detención de alias Tomate, señalado de ser el cabecilla de ese frente de las FARC que realizó ese atentado. Los 2 hombres eran requeridos por la justicia mediante órdenes de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo. Gracias, José David. Y el Senado eligió al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. ¿De quién se trata? Con 84 votos, la plenaria del Senado eligió a Juan Carlos Cortés González como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Además, es especializado en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales. Fue viceprocurador general de la Nación, director del Centro Regional para Colombia y el Área Andina de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y viceministro de Trabajo. Esto dijo ante los senadores. En la era del metaverso, en la era del problema climático, en la era de la volatilidad económica, en la era de la polarización, ¿cuán importante es el constitucionalismo? Necesitamos un constitucionalismo fuerte. Y aseguró que la Constitución es la base de la ética y el instrumento donde se consignan los propósitos comunes. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Y la noticia internacional está con Nicaragua, que no tendrá embajada en Países Bajos, esto tras la ruptura de las relaciones. Fabián, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, canceló hoy el nombramiento sentimiento de la gente nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos José Argüello Gómez, como su embajador ante el gobierno de Países Bajos. Esto según informes del diario oficial La Gaceta. El mandatario sandinista tomó la decisión 18 días después de que su gobierno rompiera las relaciones diplomáticas con Países Bajos, tras acusarlo de mantener una posición injerencista, intervencionista y neocolonialista con su país. Para Contrarreloj, Mateo Duarte. El acceso. Pues este es un acceso a nuevas oportunidades y proyectos de vida. Canadá anunció que los estudiantes internacionales en ese país podrán trabajar más de las 20 horas que estaban estipuladas. Opciones de migración, requisitos y razones para llegar a ese país en Contrarreloj. La tendencia a buscar oportunidades más allá de las fronteras ha crecido de manera importante en los últimos años. Uno de los destinos más apetecidos es Canadá, junto con sus oportunidades educativas. Así que hemos tenido acceso a Claudia Palacio, ella es experta consultora de inmigración certificada en Canadá, para saber cuáles son esos principales requisitos que requiere un colombiano para emigrar a ese país. La parte básica o que se requiere para todos los programas es el componente de idioma, bien sea inglés o francés. Ya los demás requisitos dependen mucho de cada programa. Oferta de trabajo o la experiencia laboral juega un factor importante. Los estudios, para muchísimos de los programas se requiere por lo menos educación de bachillerato, high school, secundaria, preparatoria, como lo llaman en varios países latinoamericanos, y educación postsecundaria para muchos otros. Pero el requisito, o sea, componente fundamental, idioma, inglés o francés. Claudia Palacio también nos contó las principales razones que tienen los connacionales para llegar al norte del continente. Yo creo que el crecimiento profesional es uno de ellos, búsqueda de un mejor futuro profesional es otro, enriquecer la hoja de vida, darle un futuro a los hijos con un panorama mucho más abierto, son otras. Canadá ofrece muchísimas posibilidades, pero pues es un país bastante estable en todos los sentidos. Es un país donde los niños crecen con libertad y los adultos envejecemos con dignidad. Es una posibilidad increíble de poder vivir todo esto que ofrece Canadá. Si usted quiere saber cuáles son las opciones que tiene como colombiano para emigrar a ese país, no se pierda el siguiente acceso en Contrarreloj. A esta hora en Contrarreloj es tendencia el expresidente de la República, Juan Manuel Santos. Esto, Rosario, por este reclamo que están haciendo diferentes sectores de quién es el responsable de que Reino Unido haya levantado la visa de turismo para colombianos. Acá muchos no, es dicen que es impresionante que es del este presidente país. Petro, otros dicen que es del presidente, del expresidente Duque, otros dicen que el expresidente es Santos. Esas son unas ganas de uno colgarse medallas en la vida. Ya, pasó, ya fue, ya tenemos ese acceso, listo. Sobre sí, todo. Y además, pues qué pena, yo sí lo digo honestamente y creo que lo hablábamos esta mañana, pues no fue solo Colombia, ¿no? También entró Perú y pues, creo que la Guyana Francesa, si no estoy mal, entonces pues no es un logro así completo solo nuestro. Exacto, y así se vendió y no. Exacto, no, de acuerdo, porque el tiempo que nos estaban dando la noticia, nosotros le estaban dando la noticia a los peruanos. Listo, bueno, pero ahí están agarrados, esa cabe de garrotera y todo. Es una gran garrotera porque muchas personas están citando el comunicado del Reino Unido en el que hay una frase que hace alusión al proceso de paz y muchos dicen es un respaldo del Reino Unido al proceso de paz. Puede que sí, puede que no, en todo caso ahí están las personas pues diciendo cuál gobierno hay que agradecerle por el levantamiento de la visa al Reino Unido. En otras noticias y en otras tendencias, es tendencia estar en el mundo del deporte. Diogo Jota se va a perder el mundial por la lesión sufrida ante el Manchester City y se suma a la lista de figuras que o están en riesgo o que definitivamente ya no van a estar en el máximo evento del fútbol mundial. Es tendencia Daniel Craig, el protagonista de James Bond, ha sido condecorado hoy por la princesa Ana del Reino Unido. Le entregó la Orden de San Miguel y San Jorge, que es, recordemos, el mismo honor que ya tiene el agente 007. Es decir, lo tiene el personaje y ahora lo tiene el actor. Es la ficción que se hace realidad. Sí. Vi todo el acontecimiento. Sí, eso, pues todas las ceremonias allá son espectaculares. Toda una ceremonia, pero impresionante, además él divinamente puesto. Sí. Como todo el agente, como todo un agente 007, solamente que el reconocimiento era para él. Se dice que la reina Isabel lo apreciaba mucho, de hecho accedió a estar con él en el video de inaugural de los Olímpicos de Londres, la custodia más o menos ahí entre una versión que hacen de la realidad y de la ficción. En todo caso, se le hace una contribución, o mejor, un reconocimiento a la excelente contribución al séptimo arte. ficción que se hace realidad ahora a través del actor Daniel Craig. Y hablando de nuestro tema del día, hoy la invitación que les tenemos es un reconocimiento para, ¿por qué? Porque estamos celebrando el papel, el buen desempeño que ha tenido la selección femenina de fútbol en el Mundial Sub-17 que se disputa en este momento en la India. Aprovechando un reconocimiento que hacemos para ella, pues les estamos preguntando a ustedes a quién más le hacemos reconocimientos. Por ejemplo, Juscésar 68 dice, un reconocimiento para los periodistas que no tragan entero, no le tienen miedo a los vetos y estigmatizaciones, vengan de donde vengan. Paz total no existe, dice, un reconocimiento para el gobierno de turno. Petro pidió el inventario de la SAE y tembló el fiscal. Monumental dineral que quién sabe dónde está. Y el chavo del fútbol dice, un reconocimiento para las jugadoras que lograron derrotar a Álvaro González Alzate y han triunfado, muy a pesar de él estar en contra del fútbol femenino. Seguimos leyendo sus mensajes y también seguimos escuchando sus notas de voz. Recuerden que toda la información de Colombia y el mundo, usted la puede consultar en www.radio.com.co. Noticia del momento. La noticia del momento a esta hora que nos lleva a hablar de nuevo del fallecimiento del periodista Rafael Emiro Moreno. Muy triste, la verdad, lo que sigue pasando en nuestro país alrededor de los periodistas y también alrededor de quienes son considerados líderes sociales, personas que tienen una vocación de servicio que se hace inminente en sus acciones. En este caso, pues un periodista con, insisto, con esa vocación social, ¿no? Los periodistas, comunicadores sociales en nuestro país. Esta vez asesinado este hombre en Montelíbano, en el departamento de Córdoba. ¿Qué es lo que está pasando? Había sido previamente amenazado, actualmente desprotegido en Colombia como muchos otros líderes sociales. Así que con todo el sentimiento de pesar por esta pérdida para todos sus familiares y amigos, Paula, tenemos invitado especial a esta hora para entender mejor esas exigencias que se hacen hoy a la Fiscalía a propósito de investigar a fondo, a profundidad, como tiene que ser la muerte, el fallecimiento de este importante periodista. Rochi, muy buenas tardes. A esta hora saludamos a Jaime Abello, él es el director de la Fundación Gabo. Director, gracias por estar con nosotros en la W Radio y pues lamentando esta noticia, quisiéramos saber qué es lo último que ustedes supieron, cuál es el último trabajo de investigación en el que estaba trabajando el periodista Rafael Moreno. Buenas tardes, lo que quiero es decir que este es un hecho muy grave que nos tiene muy dolidos y quiero aclarar ese contexto primero. Yo no conocí personalmente a Rafael Moreno. Me parece que si lo hubiera alcanzado a conocer como estuve a punto de hacerlo, lo hubiera admirado. Ahora que he averiguado sobre su vida, que me he enterado de que era un hombre serio, que realmente quería hacer periodismo, que tenía un medio independiente en Montelíbano que se llama Voces de Córdoba, basado pues desde luego en un portal digital, pero que aparte de eso había hecho trabajo periodístico con otros colegas sobre muchos temas, el tema de la minería, tanto la legal como la ilegal, y los conflictos que hay con los habitantes de la región, especialmente de algunas comunidades étnicas. Había hecho trabajos y había criticado a fuerte y abiertamente la presencia de los grupos armados, especialmente de lo que en una época llamamos paramilitares, ahora BACRIM, y que hoy en día tiene un nombre que es Clan del Golfo. Un periodista que también había criticado la corrupción de los políticos. Ahí están tres aspectos críticos. Cuando la economía ilegal, cuando los grupos armados y la corrupción se juntan, hacen desastres. Y claro, tratan de acallar voces como las de este joven. ¿Por qué lo iba a conocer? Porque él venía a participar en el Festival Gabo, que estamos convocando desde la Fundación por primera vez en Bogotá este fin de semana en el Gimnasio Moderno. 3 días, del 21 al 23, él debía llegar el jueves a Bogotá y venía a participar en un taller que estamos organizando. Un proyecto que se llama Safe Box, la caja segura de Forbidden Stories, o sea, historias prohibidas. Un taller internacional con una organización aliada de la Fundación, cuyo objetivo es que personas que están, que son vulnerables en un momento dado y que hacen periodismo, compartan sus proyectos investigativos con colegas para poder, digamos, buscar maneras seguras de sacar esa información. Y él tenía un tema. No puedo decirles cuál es el tema, pero era un tema importante que tiene que ver con los puntos que he anotado. Y aquí hay, por supuesto, también razones de seguridad. Yo no diría necesariamente que lo mataron porque supieran que él venía a profundizar en la investigación. Lo mataron por haber hecho periodismo. Lo mataron por no haberse callado. Lo mataron por ser un hombre de coraje. Espero que ese coraje no haya llegado a la imprudencia, pero es que no se sabe cuáles son los límites en regiones como esa donde el Estado de Derecho no impera. Entonces, desgraciadamente, al hacer ese análisis, y esto es un tema que vamos a tratar entre muchas cosas, porque lo que queremos hacer es una fiesta del periodismo abierto a la ciudadanía, pero sin embargo vamos a tratar temas difíciles en el Festival GAO. Y uno de los temas es que va a haber un encuentro sobre libertad de expresión en las Américas, y en ese encuentro vamos a analizar la situación de Colombia, porque estamos observando que desgraciadamente, y no es la intención del gobierno, este es un gobierno que ha dicho que quiere construir la paz, pero en la práctica se está presentando una ola de endurecimiento de la situación por parte de los periodistas y de otros líderes. Entonces, sí es necesario que nos pongamos las pilas como sociedad y como Estado para mirar qué está pasando en Córdoba y en otras regiones. Obviamente podríamos mencionar el Catatumbo, el Pacífico, donde el periodismo es tan vulnerable. Adelante. Sí, Jaime, ahora que usted menciona las regiones y demás, cuéntenos un poco sobre la situación. La FLIP ha dicho que este número de amenazas en contra de periodistas ha aumentado. Ustedes, que siempre están apoyando todo tipo de trabajos de investigación a fondo sobre temas como los que mencionábamos de Rafael Moreno, sobre corrupción, investigación, minería ilegal, ¿cómo ve el papel del periodismo? ¿Se ha visto en los últimos años afectado por este tema de seguridad? Claro que sí, pero sobre todo el periodismo que se hace en la provincia colombiana, en las regiones. El periodismo de las grandes capitales políticas y económicas de nuestro país tiene más condiciones de seguridad. El periodismo que se hace en pueblos, en municipios pequeños o en zonas marginales, a veces no se puede hacer simplemente. Ha habido una historia en este país de silenciamiento y de autocensura para salvar la vida de los periodistas en muchas regiones. Creíamos que con el proceso de paz nos íbamos y muchas otras, digamos, y de toda manera había habido una mejora en la situación, pero al final lo que estamos viendo, y esto está próximo al caso de los líderes sociales, porque no son exactamente periodistas y líderes sociales lo mismo, pero se parece, porque el fondo es el problema de hablar abiertamente para señalar críticamente ciertas situaciones, exigir soluciones, y desgraciadamente, sí, digámoslo con claridad, los periodistas de las regiones en que no son estas capitales, que son de provincias, son vulnerables, y estamos viendo últimamente, y cuando me hablo últimamente, yo no sé si esto es parte, desgraciadamente, de los movimientos que hacen los grupos armados, posiblemente buscando condiciones de negociación más fuertes frente al proceso de paz que ha anunciado el gobierno, de paz total, pero el hecho es que sí, tenemos la FLIP es la que lleva el monitoreo, nos seguimos por la FLIP en ese sentido, pero en las conversaciones que hemos tenido también directas con algunos colegas, la situación está desmejorando, y está desmejorando porque los grupos ilegales están siendo más duros. Entonces, allí hay un tema que hay que mirar, que tenemos que ver cómo abordamos entre todos. A propósito de este tema, señor Jaime, ¿qué registro tienen ustedes de periodistas amenazados en el país y qué información también están manejando de cómo son esas medidas de seguridad que se les está brindando a los periodistas amenazados, si se tiene en cuenta que al momento de ser asesinado Rafael Moreno, pues no tenía esquema de seguridad? Yo creo que la vocería la debe llevar la FLIP, que es la organización que hemos creado y hemos apoyado por tantos años, precisamente primero para crear una red de protección de periodistas en nuestro país, para tener corresponsales en las regiones, pero además para ayudar al establecimiento de este sistema de protección. El hecho es que el sistema de la UN, de la Unidad Nacional de Protección, falló en este caso. Eso es visible porque Rafael Emiro Moreno pidió repetidamente seguridad, se le dio un tiempo, luego se le suspendió, y yo sí creo que hay un examen de responsabilidades que hay que hacer allí. No tengo las cifras que ustedes me piden, las tiene la FRIP, pero definitivamente por las conversaciones que constantemente sostenemos con la Fundación para la Libertad de Prensa, debemos decir que hay que revisar el sistema de protección de periodistas que maneja la UNP. No está funcionando bien. Y obviamente eso también tiene que ver posiblemente con casos de los líderes sociales y de otros sectores de liderazgo que han sido vulnerables. Ese tema seguramente lo vamos a tocar en el marco de ese encuentro de libertad de expresión que vamos a hacer en el Festival Gabo este fin de semana aquí en Bogotá. Bueno, pues Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, gracias por acompañarnos esta tarde en los micrófonos de la W Radio para hablar sobre esta lamentable noticia, el fallecimiento de un colega, Rafael Emiro Moreno. www.ia-colombia.co, el portal más importante de inteligencia artificial de Colombia. Conozca los personajes, las historias, los casos más emblemáticos que están transformando la economía, el Estado, los negocios y la educación. Y explore el gran mapa de la inteligencia artificial en Colombia, que visibilizará aquellos casos de éxito en la implementación de la IA en distintos sectores del país. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media, Banco de Bogotá y Huawei, en alianza con Coca-Cola y Movistar. De aquí y de allá. Uno de los más importantes medios turísticos del mundo acaba de presentar su listado con los mejores hoteles del mundo, justamente. No se pierda la siguiente nota de Andrés Pulido, porque Colombia está presente con dos grandes marcas hoteleras. La revista Condé Nast Traveler, publicación internacional considerada una de las más prestigiosas en el ámbito del turismo, anunció el listado de los mejores hoteles del mundo, con dos buenas noticias para Colombia. En el ranking, que tiene al Cheval Blanc Saint-Tropez en Francia, un hotel de lujo en la Riviera de 1936, como el mejor de este año, aparecen dos hoteles de nuestro país. En el puesto número 12 está el Hotel W, ubicado en Bogotá, y en el segundo lugar de la lista está el Sofitel Santa Clara de Cartagena. Carmen Otero, directora de mercadeo y ventas del hotel, nos cuenta cuáles fueron los criterios que fueron tenidos en cuenta para ubicarlo en el top 3 del ranking. Se tienen en cuenta son las opiniones y comentarios de los lectores a nivel mundial, quienes destacaron la mezcla de elementos de la época colonial que aún conserva el edificio en su parte arquitectónica y cómo se conjuga con la modernidad, resaltando también el diseño contemporáneo de sus habitaciones coloniales y republicanas, la gastronomía, el servicio, la calidez de la gente, que lo hacen de una manera excepcional. Una de las características destacadas de este hotel, construido en un antiguo convento del siglo XVII, es su propuesta de alojamiento. El concepto de las suites para el Santa Clara ha sido un referente a nivel mundial, y nuestras habitaciones únicas en el área colonial, tanto como en las habitaciones que llamamos suites icónicas, que resaltan el arte colombiano, y hemos enaltecido cuatro artistas colombianos a través de su vida y obra. Este ranking es el resultado de las experiencias de viaje de alrededor de 250,000 lectores de la revista Condé Nast Traveler, un galardón que ubica nuevamente a Colombia en la élite del turismo mundial. Esto es De Aquí y de Allá en Contrarreloj. La Rocola W. Be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fire? And cerrando esta primera hora en Contrarreloj. Y Rosario, mire, tras los lanzamientos de Taylor Swift y Arctic Monkeys que se llevarán a cabo el próximo viernes, pues ese calendario de superproducciones musicales que de lanzamientos se está un poquitín en blanco, ¿no, Mateo? No hay mucho álbum que uno diga, qué gran producción, como la espero. Se estaba esperando mucho el álbum de el señor Sam Smith, pero la mala noticia y la razón por la cual lo traemos a esta Rocola W es porque el álbum saldrá hasta enero de 2023. El álbum en Rosario se va a llamar Gloria y la información pues ha llegado a través de su usuario o perfil de la aplicación Apple Music. Y ahí ya están seteadas las 13 canciones que todavía no tienen nombres, pero ya tienen artistas y créditos de lo de quienes han escrito esas canciones y quienes han colaborado con Sam Smith. Recordemos, Rosario, que recientemente una canción llamada Unholy junto a Kim Petras del señor Sam Smith se convirtió rápidamente en número uno del Reino Unido, y todavía no se sabe si es un tema de marketing, todavía no se sabe si es un tema de retrasos en la producción del disco, pero lo cierto es que no hay nada así muy muy claro en cuanto a grandes producciones musicales, así que la próxima se ha señalado para enero del próximo año, enero de 2023, donde podremos escuchar ya estas 13 canciones de este señor, de Sam Smith, que nos ha dado tantas buenas canciones como la que escuchamos de fondo en esta rocola llamada Dancing with a Stranger. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Can't take my eyes off of you. Halloween de Cameron. Viaja a San Andrés 4 días, 3 noches desde 881,000 pesos con todo incluido. Alimentación, bebidas, snacks, shows en vivo, diversión, club de playa, assist card y mucho más. Disfruta de 5 hoteles hospedándote en uno. Compra ya en decameron.com, línea en Bogotá 628-0000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. Que la educación no se detenga. Este año vamos pa'lante. Ayúdenos para que muchos jóvenes estudiantes puedan terminar sus estudios. Haga su aporte en línea en www.vamospalante.com.co, en cajeros y oficinas de Scotiabank Colpatria y en todas las tiendas Olímpica del país. W Radio y la Universidad de los Andes, juntos por la educación. Si este sonido te pareció relajante, imagínate dormir bien toda la noche. Un buen descanso lo mejora todo. Spring cambia tu vida. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. WRadio.com.co estrena imagen. Un nuevo diseño a la altura de las grandes plataformas digitales del mundo como el Washington Post y el País de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos y, por supuesto, la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. Noticias hasta ahora en contrarreloj. El presidente Gustavo Petro espera que hagan un mural incluyente en el Congreso, ya que el actual no les gusta mucho. Alejandra. Varias veces he hecho referencia al mural que está arriba, pintado seguramente por un hombre. No voy a valorar su estética para no meterme en problemas. Ha permanecido ahí. Tiene que ver, es, como ustedes observan, con la Constitución de 1886. Este es el Salón de la Constitución del 86, no del 91.